su mi amore son ilusiones vanas, mala tentación. Son mi amore, son mi amore, son ilusiones vanas, mala tentación. La nostalgia es un pacto con el tiempo y se ha metido en los cuerpos de la forma que tienen sentir. Corre tan deprisa que en el cielo nubes de blanco a pañuelo han tomado un cierto color. Con una llamada a mi puerta fui elegido de momento. El presente y el futuro ya algo incierto. Y que me toca la vivir. Amores que son cobardes y que nunca dan la cara y se quedan en la bestia debajo de la piel humana. Amores que somos cobardes y que nunca dan la cara, sé que duerme en la bestia debajo de la piel humana. Que no, que no, que no, que no, que no, que no se meta en mi sentir. Pasiones. Acalado mía, entro preso de tu amor. He buscado por la noche el sentir del corazón. Con una llamada a mi puerta fui elegido de momento. Y el presente y el futuro ya algo incierto. Que me toca la vivir. Amores que son cobardes y que nunca dan la cara. Sé que duerme en la bestia debajo de la piel humana. Amores que somos cobardes que nunca dan la cara y dice que duerme en la bestia debajo de la piel humana. Que no, que no, que no, que no, que no, que no se meta en mi ser.